Bueno, en algunos barrios de Mar del Plata es una imagen, cuando vos llegás, yo recuerdo el barrio Chepar y demás, que cuando estás entrando al barrio se ven tanques de agua gigantes que alimentan esa zona. Bueno, un reclamo similar están haciendo hace un tiempo desde el sur de la ciudad de Mar del Plata, del partido de General Pueyrredón, para hablar con corrección. Es decir, uno, y lo dice así la gacetilla, unos simples tanques de agua para los barrios del sur para que no nos contaminemos y nos envenenemos. Para poder charlar un ratito del pedido que están haciendo desde aquel lado, estamos en comunicación telefónica con quien es presidenta de la Sociedad de Fomento Playa Los Lobos, con María Eva Belsa. María Eva, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Cuando uno lee la gacetilla da la sensación que hay dos reclamos, me parece acá, bastante fuertes, que tienen que ver con la instalación de estos tanques de agua, pero que vienen a colación del envenenamiento del agua que toman habitualmente, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con análisis que se han llevado adelante. Se tomó una muestra de agua en la sede de la Sociedad de Fomento de Playa Serena en agosto del año pasado. Esa muestra se envió a Balcarce para ser analizada en el laboratorio del INTA y los análisis que nos llegan en octubre también del año pasado muestran que arrojan altas concentraciones de diferentes agroquímicos y contaminaciones que están presentes en el agua, del 2,4D y del AMPA. A partir de ahí, el reclamo de, imagino que no solo ustedes de la Asociación Fomentista Playa de los Lobos, sino del resto de vecinos y vecinas de la zona sur-sur, que exigen la instalación de estos tanques de aguas por parte de Obras Sanitarias, supongo que es el que lo tienen que poner. Exactamente, venimos en comunicación administrativa con Obras Sanitarias y también dando a conocer a diferentes ámbitos y áreas de gobierno municipal esta problemática desde la multisectorial del agua que nuclea, desde la multisectorial por el agua, que nuclea a diferentes barrios del sur y del sur-sur. Esta problemática se extiende, para que la pensemos geográficamente, desde el Faro, Faro Norte, al Far, hasta San Eduardo del Mar, tenemos la misma situación. Entonces son varios kilómetros en donde, bueno, diferentes instituciones, organizaciones y espacios vecinales venimos con la preocupación por el tema del agua, y bueno, más ahora que tenemos estos análisis que son bastante lamentables, reconocer que el agua que tomamos y que toman nuestros hijos e hijas tiene estas altas concentraciones de químicos que no son saludables para la vida de todos y todas. Mariela, ¿ustedes pudieron hablar con alguna autoridad de Obras Sanitarias, con alguien, como para ver de qué manera pueden avanzar? Imagino que no es un trabajo de 15 días, sino que conllevará un trabajo amplio y grande de construcción, más todo lo burocrático. Digo, me da la sensación que no hay tiempo para poder hacer todo eso porque están tomando agua contaminada, para hablarlo bien y pronto. Totalmente. ¿Pudieron hablar con alguna autoridad para ver de qué manera se puede empezar a solucionar de manera provisoria, aunque sea? Sí, pudimos hablar, como te decía recién, por vía administrativa con OCE. O sea, no tuvimos todavía la reunión que estamos esperando, que ojalá se concrete en esta semana con OCE. Pero bueno, por la vía administrativa pudimos elevar estos datos y estas preocupaciones que recién comentábamos y solicitar concretamente, como dice nuestra gacetilla, una solución que es inmediata y que es simple, si se quiere, ¿no?, poner en valor la calidad de vida que tenemos en el sur y sur-sur, que son los tanques de agua, como vos decías. De todos modos, debo aclarar que en la respuesta de OCE no ha sido muy alentadora porque, se desestiman esos análisis que yo mencionaba que en agosto del año pasado se enviaron a Balcarce. Entonces, ahí hay un aspecto, además de los tanques de agua, que eso resolvería en lo inmediato la posibilidad de que los vecinos y vecinas del sur y sur-sur nos quedemos tranquilos y tranquilas respecto a qué agua estamos tomando, eso sería como un parche en lo inmediato, ¿no? Ahora bien, uno no quiere estar yendo a buscar agua al tanque de la Sociedad de Fomento cada vez que tiene que lavar sus cosas o consumir agua, ¿no? Uno quiere tener agua en la propia casa. Entonces, en ese sentido hay un segundo aspecto, además de los tanques, que nos tenemos que poner de acuerdo, que es, bueno, de qué manera sí se mide y cuál es el instrumento y qué transparencia tiene para poder medir qué contaminaciones tiene o no tiene el agua y ponernos de acuerdo, OCE, el municipio y los vecinos y vecinas, porque tampoco es que nosotros queremos estar costeando análisis de manera privada, o sea, queremos que el Estado y los organismos que corresponden se hagan cargo. Entonces, en ese sentido, queremos tener esta reunión presencial para ponernos de acuerdo y unificar un criterio respecto de los análisis de agua. Porque si no, nosotros decimos, che, esto está contaminado, y nos contestan, no, no está contaminado, y a ver, se clausura cualquier posibilidad de diálogo y seguimos con la misma preocupación. Entonces, necesitamos como poder consensuar cuál es la herramienta de medición válida y transparente en este sentido. Bueno, hacia eso te iba a preguntar, digo, ya la primera instancia se perdió, digamos, esto que ustedes hicieron en donde realizaron las mediciones y le dio estos contenidos de contaminante que vos me contabas al principio, si ya fue desestimada con obras sanitarias, me arriesgo, no quiero ser muy pesimista, digo, pero me arriesgo a pensar que también la respuesta de obras sanitarias va a decir, bueno, ¿para qué quieren los tanques si el agua no está contaminada? Por eso, entonces en ese sentido, uno puede entender la postura, si fuera esa la respuesta, ¿no? Uno puede entender esa postura, pero también necesitamos que nos entiendan a nosotros y nosotras a la hora de decir, bueno, insistimos con esta preocupación, porque tenemos un análisis del INTA que nos dice que está muy por fuera de los niveles aptos para el consumo humano. Entonces, bueno, apostamos al diálogo, no queremos ser optimistas en relación a que ese diálogo va a existir, porque además es la salida que necesitamos si le queremos garantizar una vida plena y con cuidado de la salud a los habitantes de toda Mar del Plata y en específico del sur y sur-sur. Por otro lado, esto es un tercer punto a largo plazo que está bueno que se conozca, que la multisectorial lo viene conversando, en realidad queremos la extensión de la red de agua potable, ¿no? Eso sería lo de máxima y lo que nos evitaría todas estas discusiones y todos estos riesgos y todas estas preocupaciones. Te iba a preguntar eso, ¿hasta dónde llega la red de agua potable? ¿Ustedes tienen conocimiento de cuál es el último barrio, digamos, viniendo para este lado de Mar del Plata, que tiene agua potable? Faro Norte, yo creo que Faro Norte llega agua potable, ¿no? Sí. Acá consulto, que estamos en reunión. Está perfecto, un saludo para todas y todos. Hasta el Far hay unas pocas cuadras donde hay red. O sea que no sería un tendido. A ver, si uno lo piensa, lo tendría que hacer uno con un plomero, es un laburazo, pero para el Estado no sería un tendido muy grande y se evitarían un montón de inconvenientes. Claro, además después también está el aporte que hace cada vecino y vecina, ¿no? Claro. Es que todo el costo de eso, cuando se extiende la red de agua potable, está a cargo del Estado. Después los vecinos y vecinas tenemos que poner dinero, ¿no? Para también acceder a ese derecho. Pero además, no como en relación a lo que decías, no es algo tan, digamos, tan difícil de pensar o tan idealista. En realidad es atender a que Mar del Plata creció, a que el sur de Mar del Plata creció, y creció sin planificación. Entonces, por eso aparecen necesidades. Porque necesitamos poder planificar la vida de los que elegimos vivir en esta zona, ¿no? Tal cual. Digo, ahora yo vuelvo, insisto, perdóname que sea insistente en el tema de los análisis al agua que están consumiendo, pero digo, me llama la atención que haciéndolas el INTA, que es un ente estatal, Obras Sanitarias, que es otro ente estatal, no las reconozca. Digo, ¿en dónde, quién tendría que hacer eso? ¿Ustedes saben dónde hay que llevar el agua a analizar para que Obras Sanitarias constate que lo que están consumiendo está envenenado? Esa es justamente una de las principales preguntas que le queremos hacer a OCE en una reunión. ¿Por qué? Porque queremos saber entonces cuál es la postura de este organismo y acercar esa postura a una postura que a nosotros nos parezca que tenga los criterios suficientes, como yo decía, de viabilidad y de transparencia para dejarnos tranquilos y tranquilas. Claro. Eso es algo de lo que queremos, y no es pertinente hablar por nota. Por eso queremos una reunión presencial en donde haya diálogo y poder consultar eso a OCE y poder consensuar, sobre todo, una herramienta y una medición y un instrumento que nos deje tranquilos a todos y todas. Y en ese sentido, digo, yo escuché que hoy me habías dicho, de hecho lo reiteraste cuando te pregunté, ustedes han pedido una reunión presencial con Katz, imagino, Carlos Katz, que es el director de Obras Sanitarias, o alguien que tenga el mismo, o la misma posibilidad, un funcionario que tenga el mismo nivel como para tomar determinaciones y decisiones, digamos, que una firma sirva para poder comprometerlo o comprometerla, o a que instale los tanques, o a que arranque un tendido de red de agua potable, que sería un sueño. Tal cual, sí, y le sumo a eso lo que hablábamos recién de los análisis. Esa reunión presencial la venimos pidiendo hemos tenido eco en diferentes, digamos, espacios del Consejo Deliberante, porque también la pedimos a través de esas, digamos, herramientas de bancas, de concejales y demás, y la estamos esperando. Espero que se concrete este jueves, ojalá, esperamos eso, y si no será el otro jueves. Digo, nuestra expectativa está puesta en poder tener esa reunión presencial a la par de poder nosotros seguir juntándonos como colectivo que viene creciendo y recorriendo todos los barrios. Eso es interesante porque nos juntamos cada vez en un barrio diferente para poder garantizar que los vecinos se acerquen, se pongan en conocimiento, cuenten cómo vienen viviendo el tema. Y por otro lado, también estamos pidiendo la banca 25 para poder exponer estas cuestiones en el Consejo Deliberante y hacer cada vez más visible el tema para tener una respuesta. Y en ese sentido, María Eva, ¿han podido sentarse a hablar con alguien? Bueno, hay una comisión, ¿no?, de recursos hídricos en el Consejo Deliberante que debería atenderles acorde a las necesidades que están teniendo. Sí, también esa, digamos, esa línea de diálogo está establecida, pero todavía no hemos tenido ahí novedades como para ahora en este momento contarla. Bien. Bueno, ya me imagino ya las van a estar representando en las comisiones para poder ser atendidas por el Consejo Deliberante. María Eva, ojalá puedan solucionarlo rápido el tema. Sabemos que no es algo que se solucione de un día para otro, la montada de tanques y demás, pero hay una necesidad. Se comunicaron con nosotros a partir de que estábamos charlando y nos confirman lo que vos decías, que el agua potable llega hasta Faro Norte, en toda su dimensión de barrio, y hasta el arroyo Corrientes en Alfar. Hasta ahí está el agua potable, de ahí para el sur ya no hay más agua potable, así que de ahí hasta allá sería el tendido. Mar del Plata es muy grande, digo, me da la sensación, y te lo pregunto, que algunos funcionarios y algunos estamentos estatales se quedaron en el tiempo y se olvidan de que Mar del Plata ha crecido a sur y a norte de manera grande, ¿no, María Eva? Sí, totalmente. Siempre decimos que, y en realidad sin ánimo de conflicto, pero lo remarcamos para insistir y para visibilizar, que estamos marcados, al menos desde la zona sur, estamos marcados por el gesto del olvido por parte del municipio, ¿no? Y eso es en materia del agua y es en materia de un montón de cuestiones, porque también el municipio se acuerda del sur cuando tiene que pensar grandes emprendimientos inmobiliarios como los barrios cerrados. Nunca se planifica el crecimiento de esta ciudad y de esta zona de cara a poder garantizar una vida vivible, respirable y sana para los que estamos todo el año acá y desde hace muchos, muchos años. Entonces, en ese sentido, sentimos que está la marca ahí del olvido respecto de las periferias, pero bueno, también sabemos que la red comunitaria y de organizaciones e instituciones, sociedades, fomentos, salitas, vecinos, vecinas, no va a aflojar y va a seguir insistiendo por estas cuestiones básicas que hacen a nuestra vida y a la de nuestra familia. Una más, pensaba despedirte, pero recién nombraste los barrios privados y me entró la duda de cómo lo manejan. Digo, en el caso de los barrios privados que están en zonas donde no hay agua potable, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se abastecen de agua potable? Tal cual, porque me entra la duda de que la municipalidad o obras sanitarias tenga algún tipo de beneficio para con ellos. No sé, es una buena pregunta. Sería bueno averiguarlo. Desconozco si al interior de los barrios privados hay, supongamos, tanques o agua potable. Lo que sí es probable es que haya un acceso de manera particular al consumo del agua potable, es decir, que cada familia va y compra sus bidones y tiene acceso a sus bidones. El tema es que el poder adquisitivo de determinadas familias no es igual a la de las familias que nosotros, por ejemplo, día a día asistimos con mercadería, con alimentos, con distintas vulneraciones que existen. Entonces, no todo el mundo puede acceder al bidón de agua potable, ¿no? No, comprar agua envasada es una cosa impensada en un lugar como Argentina, la es verdad. Es carísimo. Sí, sí, sí. Cuando mi nena era muy bebé, lo sostuve el tiempo que pude, pero es carísimo de sostener. Si tenés 5 pibes, es muy difícil, digo, para un bolsillo trabajador. No, una locura. María Eva, te agradecemos mucho el contacto. Un saludo para todos y todas los que están ahí. Metagolpe, algo están haciendo, evidentemente. Sí, Sí, bueno, gracias a ustedes por ponerse en contacto. Vamos a enviar luego de esta semana las novedades que tengamos, como para también poder seguir visibilizando. Nos sirve muchísimo que nos llamen y que estén siempre ahí. Gracias. Abrazo inmenso. Ahí pasaba María Eva Belsa, que es presidenta de la Sociedad de Fomento Playa Los Lobos, con el reclamo que tiene que ver con el agua potable. Están exigiendo que les pongan tanques o vean la manera de solucionar el tema porque tienen el agua contaminada en el sur-sur de la ciudad de Mar del Plata.